si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Tenemos en línea a la concejal Rosana Tomasini de San Antonio Este. Ella tiene una propuesta muy, muy interesante para presentar allá, la está presentando allá, pero que nos gusta que nos los presente a nosotros acá también. Exactamente. ¿No? Hola, Rosana, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy en línea. Mucho agradezco gusto. Agradezco el espacio antes que nada, que bueno, por lo que entiendo, el programa es de concientización, prevención, visibilizar. Así que sí, es lo que hace falta y es en lo que estamos fuertemente trabajando. Es un programa exclusivamente de reflexión vial, le decimos nosotros, porque es el concepto o la filosofía que tenemos es tratar de transmitir un mensaje más que de prevención, de reflexión, y a partir de la reflexión... Educar. Educarnos o prevenir, digamos, o todo junto o mezclado, como reflexión de cada uno, digamos, ¿no? Pero que parta de la reflexión de cada situación que va viviendo cada uno en el tránsito día a día. Y que lamentablemente de alguna manera todos estamos involucrados y padecemos y somos observadores de una situación que muchas veces no nos gusta y bueno, hay que hacer convertir esto en un trabajo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, tu programa. Y por ejemplo, lo que se viene trabajando en el consejo al cual pertenezco. Exactamente, por ahí venía un poco el llamado. A ver, ya nos introdujiste un poquito. ¿Nos podrás comentar, ¿cuál es el proyecto? ¿De qué trata? ¿Cómo no? Bueno, en mi caso particular yo vivo en Las Grutas. Uh-huh. Es una zona donde la mayor parte del año vive una población estable de 10.000 habitantes, poquitos, pero que en temporada veraniega llega a tener más de 160.000 visitantes de todo el país. Y que, bueno, acá la gente se relaja, ustedes lo saben, en Bariloche también. La gente quiere venir a pasarla bien. Acá pasa lo mismo, bueno, ¿no? En verano viene mucha más gente de la que suele conducir en ciertas zonas y trae un pequeño cambio de conducta. Exacto, o sea, la gente viene a relajarse. A veces la diversión erróneamente viene de la mano de tomar alcohol, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco en la ordenanza que estamos trabajando, en el proyecto de ordenanza, se trata de esto, de un día sin alcohol, una jornada que propongo sea concientizadora, de reflexión también, de prevención. Te cuento un poquito cómo venimos trabajando desde el Consejo Deliberante. Sí. Hace muy poquito nosotros recibimos a las personas de la Fundación Estrellas Amarillas, uh-huh, donde después, bueno, de tratar diferentes temas relacionados justamente a seguridad vial, y además luego de una inauguración de una placita temática con circuitos educativos, etcétera, para escuelas. Vos sabés que la gente de Estrellas Amarillas trabajan en pos de disminuir la problemática justamente respecto a los siniestros viales. Sí, hemos y en el marco de un común acuerdo convenido con ellos y el Consejo Deliberante propuso dar a conocer la línea 149, que es una línea de una asistencia, una red de asistencia opciones para las víctimas de tránsito y para sus familiares, que bueno, muchas veces en estos estados de tragedia o de accidente, muchas veces nos preguntamos qué hacer, porque cualquiera nos puede tomar de sorpresa. Bueno, esta línea trata justamente de brindar asistencia psicológica, de coordinación médica asistida, de rehabilitación, con cobertura nacional y gratuita. Sí. Así que bueno, es importante recordarlo porque es una forma de abordar de manera conjunta la prevención para evitar accidentes viales también, ¿no? Y saber qué hacer en caso de que ocurra tal accidente. Sí, sí. Y bueno, un poco esto, ¿no? Que te comentaba, mi trabajo, yo además de ser concejal, soy parte de un consejo local de prevención de adicciones, y uno de los motivos que llevó a su conformación fue la preocupante cantidad de multas que se hacían por alcoholemia, sobre todo en época de verano aquí en Las Grutas, y donde las estadísticas realmente son asombrosas, temporada a temporada, en crecimiento absoluto. Y un poco sabiendo lo que sucede en otros lugares, yo por ejemplo había visitado Bolsón y me enteré de esta jornada sin alcohol que ellos ya tienen implementada. Y bueno, a veces las ordenanzas, cuando son buenas, son multiplicadoras. Se pueden pasar a otro lugar, así que lo presenté en mi bloque, estuvimos todos de acuerdo en presentar este proyecto y ahora está en trabajo en comisiones, que sería la comisión de gobierno, donde se evalúa, se critica, se modifica, se sugiere, se hacen todas las modificaciones posibles y después entraría a sesión. Pero básicamente este proyecto de ordenanzas pretende sumar concientización y dar importancia, bueno, justamente a la reflexión y desnaturalizar el consumo, ¿no? Desterrando la idea de que la diversión va de la mano del alcohol. Para el oyente que es acá de Bariloche, que capaz no conoce bien el proyecto, comentanos un poco de qué se trata el proyecto. ¿Cómo no? Bueno, es una jornada que diríamos, conversado ya con el área de tránsito y con el área de comercio, que serían los órganos de aplicación de alguna manera. Instituir un día al año como jornada sin alcohol, que desde ese día de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente esté todo concatenado, o sea, que los comercios no lo vendan, que tanto los supermercados, los kioscos, cualquier tipo de comercio que expenda bebidas no lo haga. Porque esto es un trabajo conjunto, porque no solamente sirve el control desde la multa o sino es un trabajo de concientización, o sea, entre privados, comerciantes, cámaras de comercio, por supuesto las áreas de fiscalización desde el municipio. No pretende ser solamente recaudatorio, sino que se tome conciencia y que visibilice, no me salía, una problemática que, bueno, en nuestro ejido es sobre todo en época de verano, es un problema importante. Nosotros vamos de la mano también de una ordenanza que es la de conductor designado, que está en vigencia desde el 2017, que a veces es muy difícil de aplicar, pero que, bueno, vamos a tratar de modificarla también un poco, o es mi intención modificarla con respecto, por ejemplo, a alguna estimulante, si le queremos decir, o alguna incentivo como para que los jóvenes se prendan. De todas maneras, hablando con el área de tránsito municipal, que me comentaban que esta temporada llevan más de 200 multas por alcoholemia, un dato no menor es que los jóvenes hasta 18, 20 años están poniendo muy en práctica lo del conductor designado, sí. Que es muy esperanzador que suceda acá eso. Acá también ocurre lo mismo, somos los grandes los que no tenemos el hábito de no tomar. Me decían desde el área de tránsito. No son todo el vehículo. Claro. Pero también de 26 a 35 años es cuando más se hace la multa por alcoholemia, por ejemplo. Exactamente. Que no se llega a entender esto del conductor designado. Bueno, acá los chicos, por ejemplo, los jóvenes, al sacar el carnet de conducir, tienen una capacitación que les dan antes de sacar el carnet, que justamente les advierte sobre la problemática del alcohol al volante. Y hemos también sido testigos de varios accidentes que ocurrieron que bueno, evidentemente y lamentablemente tuvieron que ver con la graduación alcohólica, ¿no?, de la persona que manejaba. Así claro. Feos y entre jóvenes además. Sí. Así que tenemos malos ejemplos y bueno, un poco los chicos una vez más nos dan ejemplos de tomar lo necesario. Sí, para el oyente que nos prendió recién la radio, ahí le recordamos que estamos hablando con la concejal Rosana Tomasini de San Antonio Este. Estamos hablando sobre el proyecto de Jornada Sin Alcohol, que es parecido al que está acá en Bariloche y parecido al que está en el Bolsón, pero un poquito distinto. No solamente para conductores, sino... No, una jornada, un día sin alcohol para todo el mundo, con el mensaje de que se puede divertir sin tomar alcohol. Podés tomar, claro, pasar un lindo momento. Que se incorpore en la cartelería en los comercios de, por ejemplo, si tomas alcohol no manejes, o tolerancia cero para conducir, o pone de moda el conductor designado. ¿Cómo es la ordenanza del conductor designado? Acá en Bariloche no existe eso, o no creo existe. Que no existe, por lo menos. La de conductor designado básicamente es, bueno, también tiene que estar de acuerdo el comerciante, el dueño del boliche, el dueño de... Sí, del que expende el alcohol. Recibe a los chicos con es a través de una pulsera. Ajá. El propietario del local nocturno le entrega una pulsera identificatoria al conductor responsable del grupo y, bueno, a través de esta pulsera se realizan los controles, etcétera. La persona que tenga la pulsera, por ejemplo, tiene en algunos casos, según el boliche, consumiciones gratis de bebidas sin alcohol. Claro. Está completa. Lo que a mí me parece que hace falta por ahí es proponer el incentivo, por ejemplo, el de 10 veces o 5 veces pasás un control y está alcoholemia cero y tenés el premio de, por ejemplo, un cupón de nafta. Claro. O sea, llevar un registro e ir premiando al que lo va cumpliendo. Exacto, sí. Es un incentivo, o sea, por ahí justamente reconociendo el mérito, ¿no? A la persona que cumple con la normativa. Claro. Buenas noches, Tomasini. Le habla Ignacio Menegossi. ¿Cómo le va? Buenas noches. En Las Grutas y en San Antonio está vigente la ley provincial de alcohol cero, ¿no? Cabe recordar. Sí, en nuestro municipio adhirió. Porque en Bariloche no, sigue siendo 0.5. Y sí, 0.2, sí. Sí, lo mismo. 0.5 y 0.2, para moto y para vehículo. Sí, exacto. Le quería preguntar... Bueno, primero decir que la jornada de su proyecto es para el 26 del 6, ¿no? De cada año. Sí, les cuento por qué, si quieren. El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Y bueno, al estar en el Consejo justamente de Adicciones, del cual soy coordinadora, un poco para revalorizar la fecha, porque consideramos desde ahí que, bueno, Adicciones abarca un gran número de problemáticas, como puede ser la ludopatía, bueno, el alcohol, el cigarrillo... La nomofobia, la adicción al teléfono celular. El consumo de tecnología, claro. Hay mucha cantidad y variedad, lamentablemente, también de problemáticas que tienen que ver con adicciones. Y, bueno, un poco valorizando esa fecha, ¿no? Que se puso ese día, todavía no está definido el día, porque ya digo, tiene que trabajar y tiene que pasarse por comisiones, claro. Pero bueno, la idea es un día completo, de 8 a 8 de la mañana, sin la venta y sin el comercio de bebidas alcohólicas. Sí, acá las ordenanzas son el primer viernes después de la fecha establecida, ¿no? El primer viernes. Claro, no sé cómo es ahí, si es el primer viernes después del 26 de junio o es el 26 clavado. Yo lo pensé el día 26, pero eso ya te digo, está por trabajarse en comisiones y se puede modificar. O sea, la idea es tener una fecha que conmemore o que justamente nos concientice sobre el consumo de alcohol, etcétera. Claro. Sobre la problemática del consumo de alcohol. En Bolsón es el último sábado del mes de enero. Claro. Sí. Y en Bariloche es el cada sábado igual o posterior al 6 de septiembre. Exactamente. Por eso por la mesa del 6 de septiembre. ¿Ustedes tuvieron un siniestro vial? Sí. Un siniestro que fue trágico. Claro. Y que debido a ese siniestro hemos aprendido que... el alcohol para los chicos es considerado como condición necesaria para divertirse y a partir de ahí que, bueno, empezamos a reflexionar sobre el tema. Se armó la mesa 6 de septiembre como una mesa donde empiezan a participar, bueno, los accidentados o los, uh-huh. los parientes, los familiares de los accidentados, sí. Y bueno, otras asociaciones civiles, más los concejales, y bueno, se va estableciendo distintas pautas, distintas dinámicas para tratar de concientizar. Y a partir de ahí es que surgió este día de jornada sin alcohol para el 6 de septiembre, ¿no? Para poder demostrar, que yo lo veo como algo muy loable, digamos, después de la pérdida de algún pariente, empezar a reflexionar sobre el tema y poder llegar a este, capaz no es un descubrimiento, pero sí la primera es que yo lo veo visible en políticas públicas, ¿no? De decir, bueno, empecemos a darnos cuenta que nos podemos divertir sin alcohol, ¿no? Tal cual. Podemos hacer la prueba, ese día es para eso. Claro. Y bueno, después esto, después ocurrió lo del grupo GEN, y a partir de ahí son muy parecidas las ordenanzas, y después del grupo GEN se transmitió a Lago Puelo y a toda la comarca andina, que es el mismo día. Y bueno, yo estoy feliz de que también se pase algo parecido en el este de la provincia, ¿no? Me parece algo que es fantástico. Ojalá que toda la provincia tenga algún día sin alcohol, ¿no? Y que sea contagioso. Sí. Ojalá que sea contagioso. Sí, ojalá que sí. Y que todos ojalá aprendamos que sí. a que podemos divertirnos sin tomar alcohol, ¿no? Sí, además, bueno, en nuestro caso, en todas las ciudades que mencionaste, justamente también recibimos turistas. Me parece que de alguna manera también tiene que ver con la problemática, o sea, lamentablemente siempre, sobre todo en los jóvenes, y no me refiero solamente a adolescentes, sino a personas jóvenes, el alcohol va de la mano de la diversión, y bueno, no, me parece que tenemos que cambiar el concepto o el chip sobre esto, ¿no? Así es. Exactamente. Buenísimo. Nosotros con... Discúlpame, sí, sí. con el Consejo Local de Adicciones, justamente que se crea, o sea, forma, es esto que mencionás vos sobre las personas que están trabajando en Bariloche, acá de alguna manera se conformaron diferentes consejos, desde el Consejo Deliberante, que es abarcativo, es abierto a la comunidad, también participan varias instituciones públicas y referentes de, por ejemplo, instituciones que se ocupan de estos temas. El objetivo justamente era también concientizar, visibilizar y dar difusión a muchas de las problemáticas referidas a adicciones. Desde ahí que, bueno, como se está trabajando también muy fuertemente con APASA, que es la agencia de prevención a nivel provincia, también de ahí surgieron varias ordenanzas, como es la de la noche sin alcohol, o sea, hablada previamente con el grupo. Y otra que estamos también, que se presentó justamente esta semana, que tiene que ver con el juego responsable, que también fue el 17 de febrero, fue el Día Internacional del Juego Responsable. Sí. Y también son todas ordenanzas que tienen que ver con concientizar sobre todo, ¿no? los efectos negativos de las adicciones a cualquier tipo, claro. en este caso de juegos de azar. Claro, claro. Buenísimo. Pero bueno, me parece que es un camino que estamos transitando, que empezamos a transitar, justamente porque hace algunos años no se hablaba de estos temas, es un proceso lento, pero que en algún momento había que ocuparse, y bueno, es un punto de inicio que me parece que es importante hacerlo y que se dé en varias ciudades de la provincia, y como vos decís, ojalá que exista la noche sin alcohol en toda la provincia, ¿no? Exactamente. Y que el municipio adhiera a la ley provincial de alcohol cero también, al volante. Claro, ese es otro tema pendiente, ¿no? Que, que la ley de alcoholemia cero, digamos, en la provincia está del 2018 y bueno, todos los municipios todavía no nos adherimos, ¿no? Que es algo, una materia pendiente, me parece. Sí, que lleva mucha discusión, pero hay que hacerla, ¿no? En el discurso de primera sesión del presidente lo mencionó. Exactamente. Hablando sobre la prevención y sobre la importancia del alcohol cero. Exactamente. Bueno, Rosana, para el oyente que estás enganchándose ahora, estamos hablando ya casi despidiéndonos, con Rosana Tomasini, concejal de San Antonio Oeste. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, hasta la próxima. Cuando salga